Son las 7 de la tarde. Aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Pues aquí comienza un nuevo programa de Cinefagia FM. Hoy estrenamos temporada y hoy tenemos a Borja a través del hilo de la red. Borja, ¿qué tal nos escuchas? Pues yo os escucho genial, ¿no? Sí, vosotros bien, porque me encuentro en la lejanía. Y bueno, una nueva experiencia para abrirnos fronteras en Radio Crash. Pues sí, la verdad que sí. Estoy aquí manipulando las teclas para ver si consigo hacer que el audio del ordenador no te machaque mucho ni a la inversa, pero yo de momento creo que muy bien, Borja. Así que nada, perfecto. Comienza una temporada nueva de Cinefagia, ya sabéis, el programa de Radio Crash, en el que nos gusta hablar de lo que no se suele hablar en los otros programas de radio. Estáis escuchando esto porque sois la resistencia, aguantáis, sabéis que aquí os vamos a contar cosas buenas, verdaderas. No tenemos dobleces, no tenemos maldad. Somos auténticos tragadores de cine, Borja. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, pues para empezar tenemos lo nuevo del director que tanto nos gusta, ¿no? Este Paul Verhoeven. Ah, tú, espera, Borja. Dime. ¿Qué vas, al grano ya? Al grano, a tope. No, yo te estaba diciendo un poco en general Cinefagia. ¿Qué resumen de Cinefagia? Hoy nos traes una problemática estadounidense de los 40. Estamos al día, sí, ¿eh? Sí. Vamos, de los 40, pero yo creo que tiene vigencia hoy en día, porque, bueno, los americanos siempre tuvieron que ponerse un poco, no sé, de tomarla con alguien y llevar ese odio al extremo. Y hoy tenemos un personaje del cual se hizo una película hace muy poco, un biopic, y refleja muy bien la problemática de la época y esa caza de brujas que se hizo en el Hollywood de los 40 a muchos actores, cineastas, que fueron acusados de ser comunistas, esa cosa tan malvada. Pues sí, porque esto no es solo una paranoia de aquí del Estado español. En todo el mundo hubo persecuciones, ¿no? Y desde tiempos inmemoriales. No es una paranoia ahora de los rebeldes, no es una paranoia ahora de que digamos, no, es que estáis siempre quejándoos porque siempre tal, no, esto viene desde mucho atrás ya. Sí, sí, bueno, la verdad que hay una, a ver, el cine siempre tiene una gran influencia en las masas sociales y pues muchas veces los gobiernos intercedían en el séptimo arte para colgar sus eslóganes, crear sus propias guerras y sus propios enemigos. Claro. Bueno, pues nada, Borja, una vez que ya hemos presentado de qué va el programa, sí, ya puedes adelantarnos un poco de lo que se está hablando últimamente, porque antes de pasar a las típicas secciones, ¿no? El clásico no tan popular, esa película de Trambo que traemos, ese especial en nuestra cara B, hay siempre una parte para la actualidad, Borja. Y en la actualidad hoy hablabas de Paul Verhoeven, ¿eh? Sí, sí, este director que tanto nos gusta, como decía antes, por ejemplo, es el artífice de Desafío Total, pues nos trae Él, que es un nuevo trabajo que se estrenará en España el próximo 30 de septiembre. Está basado en una novela escrita por Philip Young y, bueno, es una especie de juego entre una pareja, entre una mujer de negocios bastante influyente que tiene una relación un poco extraña con un hombre que la violó años atrás. Uh-huh. Bueno, pues muy muy interesante lo nuevo de Paul Verhoeven. Tiene pinta de que puede ser algo un poco como clásico de él, ¿no? De esas películas que tanto nos gustaron en los 90. Yo creo que se desmarca un poquitín con esta película de él, porque, bueno, con Starship Troopers, Desafío Total, siempre hacía un poco de comedia, un poco tal. Yo creo que aquí le da un poco el toque más serio. Vamos a ver la parte más seria de Paul Verhoeven. Más tipo thriller, yo creo, ¿eh? Ajá. Tipo thriller, bueno, de Michael, ¿no? Eso. El 30 de septiembre saldremos de dudas. Muy bien. También me traes aquí. Lo acabas de decir en lo que se basa la novela de Philip Yan, ¿eh? Sí. Este juego del gato y el ratón. ¿Protagonistas? Bueno, pues destaca la actriz Isabel Huppert, que es la de la chica que protagoniza la pianista, la cinta de Haneke. Y después tenemos a Christian Berkel, que lo conocemos del experimento. Bueno, es una otra serie de actores como Anne Cosling, Virginia Efira. Y bueno, bastantes actores conocidillos para los amantes del cine. Ajá. Bueno, pues muy interesante esta recomendación de actualidad de Pueblo Joven. Nos hemos saltado la taquilla, Borja. Antes de sí. Seguir con la siguiente recomendación, la taquilla, ¿qué lo está petando ahora? Bueno, pues tenemos en lo más alto, a pesar de no ser un fin de semana especialmente bueno, tenemos aquí a la película española Cuerpo de Élite, otra comedia de tópicos, está en War Civil, Union of China, un policía nacional, bueno, se juntan ahí para combatir el mal, ¿no? Y está en primer puesto. Después, en el segundo, se encuentra Juego de Armas. Y en un tercer lugar, que es esta especie que se llama No Respires, en el que vemos aquí a Jane Levy, Diana Minnette, por ejemplo. Bueno, uh-huh. Es un cine de terror en que unos jóvenes entran a robar a la casa del hombre equivocado, del ciego equivocado. Ah, eso. Y la ponen bastante bien, ¿eh? Todo hay ¿sí? que decirlo. Uh-huh. Todo hay que decirlo. Bueno, pues nada. Una película de Fede Álvarez. Sí, de Fede Álvarez, es verdad. Nos la apuntamos. A ver si resulta también como parece. Y luego, siguiendo con las recomendaciones, Borja, me tienes aquí también lo nuevo. No es nuevo, es un estreno bastante especial sobre Mad Max. Sí, porque de hecho en Estados Unidos va a haber una edición muy especial de la película Mad Max, Fue una carretera, que tanto nos gustó el año pasado. Sí. Y se trata de un Blu-ray que, además de tener una versión cinematográfica de la película, viene acompañada con la denominada Black and Chrome, que es la película, vamos, misma película, pero en blanco y negro, le da un toque diferente. Ah, o sea, y esto fue un fan que le gustó la película y aparte decía él, yo creo que en blanco y negro va a ganar, ¿no? Pues sí, parece ser que le escucharon a este fan y lo van a editar. En España todavía no sabemos si se va a lanzar o no, pero bueno, estaremos atentos, porque bueno, siempre se le puede dar una nueva visión. Sí, ¿no? Pues sí, la verdad es que además una película que ya hablamos aquí de ella bastante en Cinefagia, si hablamos muchas veces de que nosotros no nos decantamos por un cine, el que está escuchando esto ya sabe que no nos vamos a poner exquisitos muchas veces, Borja, sí, unas veces sí, pero lo mismo nos apetece ver algo trascendental que pasárnoslo bien y no nos vamos a posicionar. Y si es verdad que todo el mundo coincide, al que le gustó más, porque hay gente que no le gusta, que es una película para pasar el rato muy entretenida, que es lo básico, sí. ¿No? De hecho, el otro día hacía una... Bueno, sabes que tú creas listas en este programa, ¿no? Pero sí. En otros programas también hacen listas, hicieron las 100 películas, las 100 mejores películas de lo que llevamos de siglo, o sea, del siglo XXI. Ah, y complejo eso, ¿eh? La colocan en el puesto 20 y pico, ¿eh? A esta película, Mad Max. No es el puesto específico, pero sí que está bastante arriba. Ya. Yo no sé si esto será cierto o una cosa que tengo ya en la cabeza que me llegó. ¿Puede ser posible que haya un extra del DVD que tenga algo que ver con el guitarrista de la película, este que sale encima del camión de los malos, dándole cera ahí a la guitarra, echando fuego por todas partes? ¿Hay algo así, como una especie de partes de la película que se pueden ver desde la visión del guitarrista? ¿Te suena algo de esto? Sí, me suena. Algo hay por ahí, pero no sé concretarte exactamente, sí. Uh-huh. Hay una especie de arte de cómo se diseñó el guitarrista y quién. Me parece que era un personaje bastante famoso, el guitarrista, y decidió ser él y vamos, hay bastante leyenda en cuanto al guitarrista de Mad Max. Bueno, pues nada, la verdad es que otra vuelta de tuerca a la revisión de Mad Max. Tenemos aquí también, Borja, tengo aquí un par de apuntes. Uno sobre el vínculo y lo fácil que internet, la casualidad. ¿Cómo es posible que un videoclub de un barrio de Gijón haga que le llegue una película asturiana a nada más y nada menos que a Ken Loach? Bueno, pues como hablamos en otros programas, Ken Loach tiene un sobrino en Gijón, vecino nuestro, ahí del llano. Es muy bueno, bueno el tema de Ken Loach tiene un sobrino que es del llano. Sí, emigró. Bueno, de hecho, es Ian en la academia de Ian, de al lado de los pericones. Sí. Y eso, y alguna vez de visita a su sobrino, pues fue a ver a Manuel, como no, el que tiene todas las películas de Ken Loach. Y de hecho, si vais a ver al videoclub a Manuel, estará encantado de enseñaros todas las películas de Ken Loach con su firma, e incluso una foto con él. Claro. Y ahora el vínculo es que, pues me parece que fue el 80 cumpleaños de Ken Loach, Manuel le hizo llegar, no sé si por mediación de su sobrino Ian o por quién, el documental Remine, que este documental que hablaba sobre el conflicto minero en la cuenca hace unos años y un poco las vicisitudes que tienen que pasar muchas de las familias de los mineros para lograr sus derechos, pues se lo hizo llegar en su 80 cumpleaños. Y ahí aparecía en la foto por internet, ¿no? El mismísimo Ken Loach con el DVD de Remine o de Remine, que no sé exactamente cómo es la buena pronunciación, pero bueno. Sí, bueno. Qué cerca estamos en el 2016 unos de otros, ¿eh? Estamos muy cerca y bueno, y aquí encantados. La verdad que yo creo que aquí en Loach los últimos trabajos que hizo fue mucho de documental también, y yo creo que estaría encantado de ver este Remine. Pues sí, yo creo que le va a encantar este director del pueblo, vamos. Claro. Mira, acabo de Borja de darle un toque aquí a una tecla y ahora te escucho ya casi, bueno, casi perfecto ya. Como si estuviera ahí dentro, ¿no? Sí. Ahora sí que esto va bien. Ahora ya sí que estoy. Antes estaba Agustín. Ahora estoy a gusto, perfectamente a gusto. Ah, perfecto. Para hablarte perfecto también, Borja, un poco de las series, la televisión, lo poco que queda bueno en la televisión ahora mismo. Está claro que son las series. Las series, evidentemente. Y ayer fuera la gala de los Emmy. Yo no sé, te la puse aquí en el guión. Yo no sé si estás un poco al tanto de los premios, de tal. Sí, lo tengo aquí, le eché un vistazo y yo veo que Juego de Tronos es la ganadora, pero vamos, con mucho, ¿no? Sí, la verdad es que la sexta temporada de Juego de Tronos arrasó ayer obteniendo, siendo la serie más galardonada, no me acuerdo cuál era, creo que Fraser era, eso, de toda la historia. De la época, de los últimos 10 años me parece que era, sí, ¿no? O incluso de All Life, puede ser, de toda la vida. Entonces, bueno, esto no hace más que añadirse al mega hype que tiene esta serie de Juego de Tronos, de la que todo el mundo, no hay nadie que hable mal. Algunos dicen que está un poco sobrevaloradilla, pero es que es una gran serie. Lo que pasa que es que a la gente le gusta, ¿no?, decir que la vio, Borja. Sí, la verdad que se llena la boca diciendo que ven Juego de Tronos. Yo la verdad que no tengo el gusto, pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Pues ahora sí. Me puse Jairo con Narcos. Ah, vale, sí. Sí. Seguimos con las series, Borja, porque Narcos es una, con el estreno de la segunda temporada, es una de las series también de la que está hablando ahora todo el mundo. Ya sabes que yo soy muy pesado con eso, me insultan y me echan cuando lo digo, pero es que a mí me gustan mucho los documentales. Ah, sí, ya sé por dónde vas. Sí, pero es que, claro, es que la historia de Escobar es que es tremenda, ¿eh? Para mí... Ya lo hablamos varias veces, es que cambia el mundo, es una persona que cambia el mundo, no sé, a la altura de, no quiero llamarlo divinidad, al revés. No, es una persona muy influyente. Tampoco diablo, no lo sé, pero sí que es verdad que es que cambió la manera, no sé, los hábitos de la gente, llevando la cocaína hasta Estados Unidos. Ya, la verdad que depende a quién le preguntes, era un tirano y otros pues lo tendrán muy muy endiosado, sobre todo en poblaciones muy pobres, en las cuales pues bueno, construyó escuelas, mejoró los caminos, hizo bastante obra social, pero también más que la Caixa tiene su parte oscura. O sea, pero bueno, yo creo que le sobraba tanto el dinero que, como decimos aquí muchas veces, con buena picha bien se jode. Entonces es muy fácil ser solidario cuando eres muy, muy, muy, muy rico, ¿no? Bueno, aunque también se puede ser solidario siendo pobre. Sí, claro. El dinero que tenía este hombre le daba para azulejar las paredes de las bodegas. Y si es verdad, decíamos también, para rematar el tema de Narcos, que el hijo no estaba muy a favor ni de esta serie de ahora de Netflix, ni de la serie que se... Creo que era colombiana, la serie anterior, que se hizo también sobre la figura del padre. Sí, yo creo que también, él tiene un libro también, ¿no?, sobre su padre. Sí, exactamente, sí. Pues yo creo que el tema es que quiere vender su libro y, bueno, por eso echa un poco... No sé, digo yo, ¿eh? ¿Tú crees? Bueno, nunca, no sé, nunca lo sabremos, porque no lo conocemos en persona, pero no sé. Si le apetece, si estás escuchando esto, pues pásate por aquí. No, mejor no, que si nos da... Si nos manda a elegir entre plata o plomo, saldríamos. No, que el hijo ya está perfectamente... Está insertado. En sus cabales. No, él nunca delinquió. Él decía en algunos de los documentales que yo veía que él iba asustado. Porque imagínate, sí, bodegas llenas y llenas de fajos de billete por los lados. No sé, era como un poco... Decían que se había gastado $100,000 en gomitas... Para guardar los fajos de billetes. Sí, sí. O sea, $100,000 en gomitas, ¿eh? Sí. Manda narices. Claro. Bueno, y hablando de series, ya para rematar la sección de actualidad, Borja, ayer también, bueno, recomendamos Narcos, por supuesto, y buscar en Google y en YouTube la figura de Pablo Escobar, eso también, por descontado. Uno de los premios al margen de Juego de Tronos ha sido Mr. Robot. Yo no sé si estás al tanto de esta serie. No. No estás atento. Me pillas. Pues Mr. Robot es la serie de un hacker que trabaja para una empresa muy potente allí en Nueva York, pero que a la vez también pues tiene su labor activista de hacker también. Es contactado por un grupo y es una serie muy interesante. Y le han dado un premio al protagonista ayer. ¿Cómo se llama el protagonista? El protagonista es, lo tengo por aquí... Pille. Sí, es que además lo estuve escribiendo hoy por la mañana porque tenemos ahí unos cuantos estamos bastante Rami Malek, ¿puede ser? Ese es, correcto, eso es, sí. Tenemos ahí bastante, no sé, nos gusta cómo está enfocada la serie, y si es verdad que, no sé, tampoco se lo hay que tomar muy en serio. Hay hackeos, no tomar muy en serio, a ver, quiero explicarme. Dice muchas verdades. O sea, te hace replantearte, dan ganas de meterse en un zulo y a hackearlo todo. Porque todos ya, se lo merecen, encima, además. Sí, mira, pasa mucho en muchas series de ficción que al final los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos. Y sobre todo también la realidad pasa algo muy parecido, ¿no? Que al final nadie es blanco ni nadie es negro. Somos una mezcla. Bueno, esto la verdad es que los que no hackean son todos bastante, bastante oscuros. Y la serie los pone en evidencia y pone a la humanidad bastante en evidencia. Los hackeos, hay veces que esto es muy gracioso, que los hackeos son simplemente desbloqueos de preguntas de seguridad del Facebook, que es muy gracioso, con lo cual ojito lo que estáis haciendo por ahí, yeah. Y ojito lo que estáis subiendo, porque alguien está por ahí controlándoos. Una muy, muy recomendable serie, la de Mr. Robot. Y nada más, Borja, yo no sé si tienes alguna recomendación, además de todo esto de lo que hemos hablado, del finde. Pues no, últimamente, por cuestiones personales no pude ver mucho cine, pero bueno, nada, no sé, no tengo nada que recomendar últimamente. Bueno, anda, no te preocupes, ya te pondrás ahí... ya habrá tiempo a ver cine. En la onda, sí. Yo voy a recomendar, para acabar, una película india que vi ayer en 4, y se llama Bang Bang. Pac-Man. Sí, y te la recomiendo a ti, te pasaré luego el cartel, que lo estuvimos ya hoy por los grupos pasándonoslo. Es un desfase de película. El protagonista es una mezcla de For Farlane con Matthew McConaughey, cuando aquella de Como locos a por el oro. También tiene un toque Bruce Willis, acción, humor, y ojo que mucho dinero invertido en la película, ¿eh? Los indios, ayer me di cuenta que cuidado, que vienen. Sí, de hecho, bueno... Un poco como lo de Bollywood, ¿no? Pero sí, en versión película de acción, la película no es buena ni mucho menos, pero me recordó mucho a esas típicas películas de los 80, de los 90, que no tenían mucha miga, pero que tenían mucha acción y súper entretenida. Y luego cuando veías las críticas por internet, más o menos, todo el mundo le pillaba... le parecía lo mismo, ¿eh? Incluso por el Twitter, alguno lo estaba comentando que estaba sorprendido. Así que nada, esa pues película... bueno, recomendamos Bang Bang. Bang Bang, sí, sí, esa hay que verla porque... además es muy diferente. Y ojo, hay planos. Y dices, mira, estos indios, qué originales. ¿Cómo mueven la cámara? Ahí hay. Hay mimbres ahí. Pues apuntada queda. Hay que investigar. A ver si miramos a ver recaudación, actores, el actor, bueno, un pintas de la Virgen. La chica también, la típica. Bueno, eso, recomendable. La verdad es que me hizo bastante gracia. Nada más, Borja. Vamos a pasar ya al tema clásico del programa. Vamos a escuchar canciones de la película de Trumbo. Vamos. ¿Qué te parece? Perfecto. La película... ¿Qué mejor? Hablando de series, ¿qué mejor que el protagonista de Breaking Bad, Bryan Cranston? ¿Qué mejor que después de esa serie que se marcó, que es Breaking Bad, coger e interpretar a Trumbo? Buenísimo, porque además, bueno, tiene... Yo creo que el personaje de tanto de la serie como Trumbo tienen bastante similitud en el sentido de ser personas muy reivindicativas, ¿no? Y con unas creencias muy, muy interiorizadas y muy, no sé, muy consecuentes con lo que piensan, con lo que hacen. Pues nada, mientras escuchamos esta canción y preparamos la sección que viene, vamos a preguntarnos si cómo pronuncia un americano la U. Pues yo no sé si es Trumbo, Trumbo, Trumbo. Estoy ahí dudando. That folks don't criticize me, but I'm going to do just as I want to anyway, and don't care just what people say. If I should take a notion to jump into the ocean, ain't nobody's business if I do. If I go to church on Sunday, then cabaret all day Monday, ain't nobody's business if I do. If my man ain't got no money, and I say take all of mine, honey, ain't nobody's business if I do. If I give him my last nickel and it leaves me in a pickle, ain't nobody's business if I do. Pues estamos ya escuchando nuestra familiar sintonía de Movie Record, porque hoy traemos un clásico no tan popular. No sé si Movie Record pillaba en la época de Johnny cogió su fusil, Borja. Pues yo creo que no, porque corría el año de 1971 cuando Dalton Trumbo hace su primera y única película como director. Basada en la misma novela de Dalton Trumbo, cuenta con Timothy Bottoms, Jason Robards, Donald Sutherland y bueno, otra serie de actores bastante conocidos para la época como Diane Bercy, Kathy Fields, Charles McGraw. Es una película totalmente antibelicista, un canto hacia la paz tremendo, que nos cuenta un poco lo más desgarrador de las consecuencias de la guerra. La novela se hace en el año 42, o sea que está a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, Y bueno, precede a toda esta desgracia y este holocausto nazi, ¿no? Que, bueno, nos pone un poquitín en situación. Estoy hablando de la novela, evidentemente. Cuéntanos un poquitín, Jairi, ¿de qué trata la película? Sí, bueno, un joven combatiente de la Primera Guerra Mundial despierta totalmente confuso en un hospital confinado de por vida. Está ciego, sordo y mudo, y piernas y brazos amputados por culpa de una explosión que le sucedió durante un bombardeo. Al principio no es consciente de lo que le ha sucedido, pero poco a poco se va a empezar a dar cuenta de todo lo que le ha pasado en realidad, ¿eh? Y como nos cuentas, pues eso, es una crítica, pues evidentemente, a todo al sistema, al antibelicista, no al sistema antibelicista, que al sistema y coma antibelicista. Y bueno, intenta mostrar la grandeza de la humanidad, ¿no? Que siempre al final, aunque muchas veces pensemos que no, pero el ser humano se acaba imponiendo, ¿no? Algunos acaban pues imponiendo la razón, ¿no? Eso es. A mí esta película yo la vi un par de veces porque me llamó muchísimo la atención desde el punto de vista, bueno, de mi profesión. Yo soy enfermero y muchos de los cuidados que tiene aquí este hombre, a ver, se trata de un hombre que tras sufrir ese accidente se queda sin manos, sin piernas, con la boca destrozada, con la cara destrozada, entonces le es imposible comunicarse, se queda sordo y ciego, o sea, y tampoco puede recibir ningún estímulo del exterior. Entonces, bueno, sufre ahí una especie de síndrome de enclaustramiento que le aísla de todo, ¿no? Y vemos la lucha interna, de hecho, bueno, tiene visiones de cuando estaba lúcido y estaba bien, se le aparece Jesucristo, que es el papel de Donald Sutherland. Uh-huh. Y bueno, cuenta muy bien la relación que tiene con una enfermera. Por ejemplo, hay una parte en la película que, claro, él está aislado de todo el mundo, no percibe nada, y de repente siente como en el torso la enfermera le dibuja Merry Christmas, o sea, Feliz Navidad, y ese hecho hace que tome conciencia del tiempo, que es una cosa súper súper angustiosa, ¿no? Imagínate estar ahí postrado en la cama sin recibir casi estímulos del exterior y sin tú poder comunicarte. Vamos, es una cosa impensable. Pues sí, es una muerte en vida. Sí. Tengo un extracto de la película, Borja. La verdad es que, como hoy estamos haciendo el programa, haciendo cosas así un poco nuevas con el tema de la tecnología por lo de la distancia, pero escogí un tráiler así, con un trozo de la película. Dura 4 minutos. Vamos a ir poniéndolo, si tal, vamos hablando sobre la marcha, pero vamos a ir escuchándolo poco a poco, ¿eh? Porque tiene pinta de ser bastante interesante. Vale. Escúchame, por favor. Intenta comprender lo que hago y escúchame. Me he escuchado. Va a buscar a alguien. Ni siquiera ha cerrado la puerta. He roto el muro del silencio. Vuelvo a estar entre los seres humanos. Hola. Hola a todos los que estáis fuera. Soy yo. Y puedo hablar con vosotros. Aquí está. Son muchos. Morse. ¿Qué dice? SOS. Socorro. ¿Pretende usted decir que este hombre nos está hablando? Sí, señor. Solo tiene parte del cerebro. ¿No dijo usted eso, general? ¿A qué están esperando? ¿Qué pasa? ¿A qué están esperando? Esa típica frase de película, Borja. Se estaba comunicando nuestro enfermo protagonista a través de Morse. Sí, la verdad que si no recuerdo mal es por la cabeza, ¿no? Que empieza a dar golpes por sí, la cabeza. Sí, estaba dando con la cabeza. y uno de los enfermeros identificó que era eso, que les estaba haciendo SOS. Les plantea esa duda, ¿no? Que decir, ¿cómo? ¿Usted no dijo que tenías una parte del cerebro? Pues ya ahí ya se ve que metió la pata el tío. Pues sí. Y esa sensación de libertad, ¿no? Que te da ahí el poder comunicarte con los demás, con aunque sea solo por Morse. Sí. Lo veíamos en otras muchas películas, que es un recurso bastante, bastante habitual. Sí, bueno, estaba pensando yo ahora mismo también que es un clásico del cine, esa persona convaleciente que de repente encuentra la manera de comunicarse. Sí. Y sí, sí. Por mediación de, en este caso, código Morse, capaces de mover una mano y escribir algo, ¿no? Son momentos de tensión clásicos en el cine. Sí, recuerdo una película hace un par de años, no sé si tú la recuerdas, que vimos en el festival, que era un chico que era una parálisis cerebral, aparentemente estaba desconectado del medio, y finalmente, mediante una especie de tabla y de códigos que va aprendiendo, pues va logrando comunicarse, y se da cuenta de que lo que tenía todo funcional, la psique estaba intacta, vamos. Sí, bueno, película, como siempre, el clásico no tan popular, esa película que traemos siempre en Cinefagia, porque, bueno, esta yo creo que Yo ni cojo su fusil sí que puede ser un poco más popular que de costumbre, Borja. Hombre, pues sí, sí que puede ser más aunque popular. Aunque sea por las retransmisiones de la NBA, cuando el gran Andrés Montes decía, ese jugador cogió su fusil, ¿no? Cuando alguien tiraba un triple, fulanito cogió su fusil. El espectáculo está. Pues entonces era. Pero no, por eso yo creo que la gente puede darse un. Pero ahora ya sabemos a qué película pertenecía y era de esta de Dalton Trumbo. Eso es. ¿Tienes además alguna curiosidad sobre la película? Las típicas curiosidades de rodaje, actores, ¿no? Sí, alguna curiosidad sobre todo las partes médicas, ¿no? Que sufre aquí, los procedimientos médicos que tiene aquí nuestro protagonista en la película. Sí, y antes de todo eso, Borja, el tema, bueno, la primera la voy a comentar, te la comento ya así sobre la marcha, es que lo estaba pensando, el paralelismo con la película de Stanley Kubrick, Senderos de Gloria. Eso es, sí. Eso, está clarísimamente inspirada en ella y es uno de los antecedentes antibelicistas que más han influenciado esta película. Eso es, sí. La figura de Stanley, siempre presente, ¿eh? Sí, siempre presente aquí en nuestro programa. Y de hecho tiene otra relación muy, muy, muy estrecha con Dalton Trumbo. Uh-huh. De hecho, bueno, fue el guionista por petición de Kirk Douglas de Spartaco. Sí, eso es, sí. Lo bueno, todo se junta al final. Todo se junta, sí. Sí. Cuéntanos esos temas cirujanos, Borja, sí. Sí, mira, pues para la época, estamos hablando de comienzos de la Primera Guerra Mundial, casi principios de siglo XX, pues los médicos, en vez de... Y bueno, un poco la situación del momento, ¿no? Las prisas y todo, pues en vez de tratar las fracturas de miembros inferiores en vez de tratarlas, pues se procedía a una temprana... momento a cortar. Entonces por eso este hombre estaba como estaba, en parte también. Que no se corrigieron, sino lo apuntaron directamente. Claro. Estaba ahora mismo con el WhatsApp, Borja, que tenemos algún mensajín. Pues tú sigue con las curiosidades. Bueno, nada, pues también el riesgo de infección pues era un factor también que producía muchas bajas. Y después también, porque en esta época tampoco se usaba la penicilina, que se descubrió en el 1928. Claro. Y curiosamente sí había una vacuna antitetánica. Uh-huh. Entonces, bueno, también tenía bastantes problemas de infecciones. Y bueno, después es que la película narra unos cuidados de enfermería bastante rudimentarios. Claro, es que tú como enfermero estás hablando en ese momento con un trozo de carne, porque te puedes comunicar ni nada, pero vemos esta enfermera que va un poco más allá, se preocupa por el paciente, por su bienestar, y simplemente el hecho de que, por ejemplo, le arrasque una parte de su cuerpo o le tape un poco la luz para que un poco los cuidados ambientales, para que no le dé el sol en la cara, pues son muy importantes. Yo creo que desde el punto de vista de la enfermería sí que es muy, muy, muy interesante por el tema de eso, de empatizar un poco con el paciente, aunque no nos comunique todo lo que él puede comunicar, sí que ponernos un poco en su lugar y ver un poco cómo qué siente el propio paciente, porque la película está narrada en primera persona, es un monólogo, sobre todo un monólogo interno del soldado, y nos cuenta muy muy bien cómo lo que siente y lo que percibe a través de las sensaciones de la piel y de frío, el calor, esas cosas. Sí, muchas curiosidades sobre el tratamiento que recibe el paciente, pero lo que no está claro es que todo sea del todo cierto, o sea, que una persona pueda sufrir todo lo que es sometido el protagonista de la película, ¿eh? Claro, porque es una situación tan tan extrema que sería muy dificultosa hacer los cuidados, y además habría numerosas complicaciones, como son las úlceras por presión, cómo respira, porque bueno, se supone que tiene una traqueotomía hecha, eso da lugar a bastantes infecciones, la alimentación, cómo salía también. Claro. Es un tema bastante complicado, que quizá no durase, en realidad no si se prolongara mucho en el tiempo no duraría tanto como nos muestra en la película. Sí. Bueno, la verdad es que yo no sé si tú, como enfermero, recomendarías que se visionara esta película a todos los que estudian enfermería o similares, Borja, como... Yo esta película la recomendaría a los enfermeros, a los no enfermeros, a los taxistas, a todo el mundo, porque es un peliculón, sí, es un peliculón. Sí. Y además, para cerrar ya con las curiosidades, trata un tema bastante recurrente en el cine, que vimos en otras películas, que es la eutanasia. Pues sí, también, porque se llegaba a plantear si merece, vamos, los profesionales que se trataban del cuidado, pues están valorando la opción de, oye, que para estar así, pues qué es preferible, morir o no morir. Aquí se opta por la, bueno, no quiero spoilear mucho, ¿no? Pero optan por un poco la vida, pero bueno, eso cada uno es un tema muy muy personal y que trae mucha polémica. Pero sí que se trata en este tema, sí, claro. En esta película. Pues sí, un tema muy tratado. Recordamos películas como Alguien voló sobre el nido del cuco, Million Dollar Baby, La española mar adentro y Betty Blue, que tenemos aquí, que me pusiste. Yo Betty Blue no me doy cuenta qué película es, Borja. Yo ahora mismo tampoco me doy mucha... No caigo ahora mismo. Muy bien, muy bien. Ahí estamos trabajando bien ahí. Todo contrastado. Todo contrastado, sí. Contrarrestado. Bueno, y la última parte es que en la novela y primer guión que escribe Trumbo con Buñuel. Con Buñuel, sí. Ni más ni menos. Bueno, que hay diferentes contrastes entre la novela y la película, ¿no? Hay diferentes historias. Pero finalmente Buñuel se tira del proyecto y al final Dalto Trumbo es el que lleva a cabo la película. Claro, bueno, haciendo hincapié en la idea esa del lavado de cerebro que se le hace a los jóvenes para que vayan voluntariamente al desastre que es la guerra, eso, diciéndoles que si es por la democracia, etc, etc, toda esta hipocresía americana de la que, como hablábamos antes, no es algo que sea del pasado, sino que está hoy en día muy caliente. Sí, eso, y además la Primera Guerra Mundial, que murieron millones y millones y millones de personas, y además se dice la gran olvidada, ¿no? Porque todo el mundo... Habla de la Segunda. Ahora, sí. habla de la Segunda, pero es que la Primera murieron muchísimos, muchísimos jóvenes. De hecho, vamos, bajo mínimos. Sí, sí, sí. Bueno, además el otro día precisamente hablando con un compañero de la radio, hablábamos del actual sistema norteamericano. La mayoría de... No sé si mayoría, pero igual no me atrevo a decir tanto, no me acuerdo muy bien, pero mucha gente, eran increíblemente jóvenes los que van con los con la Armada norteamericana ahora mismo, y luego sí que se pueden ver en los eventos deportivos, sociales, luego a la vuelta son tratados como héroes, pero bueno, claro, gente que ha perdido, pues eso, como nuestro protagonista, un miembro, dos miembros, todos, aparte de los fallecidos, luego la familia, si tiene un hijo fallecido, pues se la trata como tal. Es un poco esta hipocresía americana, ¿eh? Sí, sí, de hecho, hombre, ya no es en la actualidad, pero tenemos antecedentes de la guerra de Vietnam, en los que muchos veteranos, que lo vemos en muchas películas también, que sufren pues el rechazo de la sociedad después del tiempo. Claro. Sufren depresiones por lo acontecido y por lo que vieron, porque bueno, la guerra es una cosa extremadamente dura y que siempre haces cosas y ves cosas que realmente no querrías. Eso es. Pues nada, Borja, vamos a hacer una pequeña pausa ahora, ya que nos metemos ya, nos alejamos un poco del clásico para hablar de la crítica al sistema americano, crítica que hacía el propio Trumbo, y que por eso tuvo los problemas que tuvo, ¿no? Esa caza de brujas. Escuchamos un tema y volvemos con eso, con un poquitín más acerca de la vida de Donald Trump. De Donald Trump, no, de Don Trumbo. De Donald Trump, sí, es una mezcla de Trumbo con Donald. ¿Sabes lo que pasa? Que es que le estoy dando al YouTube y no me está haciendo caso, Borja. Oh, yeah. No, porque le estoy diciendo que arranque la canción y no la quiere arrancar. Pero yo creo que ahora la tecnología juega en nuestra contra. Después de ahí, sin anuncios, ahí va. Amo nuestro país y tenemos un buen gobierno, pero todo lo bueno puede ser mejor. Hablas como un radical, pero vives como un rico. Combinan a la perfección. El radical luchará con la pureza de Jesucristo, pero el rico ganará con la astucia de Satanás. Este contrato te va a convertir en el guionista mejor pagado de Hollywood. ¿Dónde he de firmar? ¿Eso ha sido alguna vez miembro del Partido Comunista? Algunas preguntas solo se contestan con un sí o un no, si uno es un tonto o un esclavo. Ningún estudio volverá a emplear a un miembro del Partido Comunista. Muchos americanos honrados opinan que Hollywood es un refugio de traidores muy bien pagados. Bobby, no tengo nada que hablar contigo. Haremos lo que todos dicen que no podemos hacer, escribir. ¿Te has vuelto loco? El Congreso no tiene derecho a investigar qué pensamos o cómo rodamos películas. Le escribiré un guión. ¿Y no quiere que figure su nombre? No, usted no quiere que figure. Sobre todo si sigue haciendo de las suyas. Seguirá eternamente. La lista negra sigue vivita y coleando como el mercado negro. Debemos prepararnos para ir a prisión. No creo que estés dispuesto a renunciar a todo solo por hacer lo que es debido. A algo así no se le pone fin dándoles lo que no tienen derecho a pedir. Llamada para ti. ¿Quién es? Douglas. Hay una buena historia aquí sobre un hombre que se enfrentó al mundo entero. ¿Cómo se titula? Espartaco. Si conseguimos una gran película, conseguiremos todas las grandes películas y esta porquería se vendrá abajo. Si aparece el nombre de otro guionista, no se lo crea. Despide a Dalton Trumbo. No creo que tú y yo vayamos a ser amigos. ¿Tienes que decirlo todo como si fuera a labrarse en piedra? Susurrame una película que hayas escrito en secreto. Puede incluso que haya oído hablar de ella. Puede que sí. Cara B. Perfecto, Borja. Hasta el efecto entra bien, aunque sea en la distancia. Entra. Ya escuchamos ya, después de clásico no tan popular, que era Johnny cogió su fusil, escuchamos también el tráiler de Trumbo, que no es Donald Trump, Trumbo. Es exactamente Dalton Trumbo. Dalton Trumbo, nacido en 1905 y fallecido en 1976, a los 71 años. El novelista, guionista y director de cine del que venimos hablando durante todo el programa, y que fue perseguido por, en este caso, el macarcismo, que es como se denominó al, a la caza de brujas que hizo el senador McCarthy, esta estadounidense que tenía Joseph McCarthy, que tenía mucha gente entre ceja y ceja, y uno de ellos era Trumbo. Sí, de hecho, bueno, hay una lista negra en la que había 10, sobre todo 10, los 10 de la caza de brujas, ¿no? Que, a ver, espera, si tengo, lo tengo por aquí apuntado todo. De hecho, bueno, Dalton Trumbo, como bien dices, inició sus estudios en la Grand Junction High School y fue durante años a la Universidad de Colorado. Después comenzó a trabajar en la revista Vogue y, bueno, en el 37 empieza a convertirse guionista, uno de los mejor pagados de Hollywood, con éxitos como Kitty Foyle, 30 segundos sobre Tokio, y bueno, ya en el 39, con la novela Johnny cogió su fusil, de la cual hablamos antes, consiguió un premio nacional, que es el National Book Award, que bueno, pues ya vemos un gran éxito que tuvo con esta novela. Pues sí, es muy interesante esta época del pasado americano, donde ni más ni menos que estaban clavado en los 10 de Hollywood. Y en los 10 de Hollywood nos podemos encontrar, tenemos a guionistas, la mayoría director, tenemos a Edward Dimitrik, y eso, la mayoría guionistas, y Dalton Trumbo, que era novelista, guionista y director. Esta lista, ¿qué les pasaba a los que estaban en esta lista, Borja? Pues que les costaba mucho encontrar trabajo, porque bueno, después de ser acusados de ser comunistas, que evidentemente, como escuchábamos antes en el tráiler, defendían unas ideas bastante comunistas, pero bueno, está un poco falacia de que sí, eres comunista, pero eres rico, como decían a Dalton Trumbo. Y vemos esa frase que puedes actuar con la nobleza, siendo comunista puedes actuar con la nobleza, siendo pobre puedes actuarla con nobleza o algo así, y siendo rico puedes ser un diablo o algo así, viene a decirme. Sí, ¿no? Está muy bien esa frase. Sí. Después, bueno, como vemos, los 10 de Hollywood fue una lista negra que tuvo lugar durante la época del macarcismo, durante el bueno, que muchos guionistas y cineastas fueron encarcelados, incluso Dalton Trumbo estuvo durante 11 meses encarcelado, y después no encontraba trabajo, hasta que bueno, fue creando sus seudónimos, sus falsos, publicando guiones, pero no con el nombre de Dalton Trumbo, y así ganó varios Oscar, como por ejemplo Desayuno con Diamantes. Desayuno con Diamantes es... Ahora me pillas, espera. Uy, no sé. Bueno, vete mirándolo mientras tanto. Hablamos del Comité de Actividades Antiamericanas, que fue un comité investigador que estuvo activo desde el 1938 hasta el 75. Vacaciones en Roma, perdón, que fallo. Sí. Es como sale Audrey Hepburn. Claro. Luego le cambiaron el nombre, Comité de Seguridad Interna, porque ya sonaba un poco, ya se les veía un poco el plumero. Y luego, en el 75, cuando se abolió finalmente, todas las funciones que tenía se transfirieron al Comité Judiciario, que llamaron. No confundir las investigaciones anticomunistas de este comité con las que llevó lo que hablamos del senador Joseph McCarthy, que ocupaba el cargo de senador, pero no estaba involucrado en el comité. Y precisamente del senador Joseph McCarthy, Arthur Miller escribió su famosa obra Las brujas de Salem. Ah, sí. Así que nada, menudo lío tenían en aquella época. Esto ya viene muy de largo, como hablábamos al inicio del programa, Borja. Sí, pues eso. A pesar de todo esto, de alto el trumbo, como decimos, logró varios Oscar bajo seudónimos, ¿no? Uno, como decíamos, fue por Vacaciones en Roma. Sí, él no se baja de la burra, como debe ser. Siguió fiel a sus principios. Se le encarcela 11 meses, como nos comentabas antes, se exilia a México. Estamos haciendo un spoiler de Tramo Guay, pero bueno. Bueno, es un biopic, ¿sabes? Exactamente. ¿Cómo acaba? Sí, sí, sí. Y entonces es lo que nos vas a comentar ahora. Él, con un seudónimo, es capaz de seguir demostrando su talento, ¿no? Sí, por ejemplo, vacaciones en Roma, como decimos antes, en El Bravo. Pues la Academia de Hollywood pues le da el Oscar a un supuesto guionista, pero finalmente hasta el año 75, hablamos de películas de los años 50, ¿no? Pues hablamos, pues hasta el año 75 la Academia no le reconoce como la autoría de esas obras. Me está haciendo gracia, Borja, porque te estoy oyendo a través de la red, como saben nuestros oyentes hoy. Y parece que estás como haciendo el meeting, en plan de no lo reconocieron, pero sí, pero y lo tuvo que hacer él, y había un guionista ahí y no le hacían caso, y era él. No, es que claro, sin verte es súper complicado, tío. Sí, no, pero bien, estás dando ahí el do de pecho. Es que vamos, además me dijiste que hablara alto, pues hablo alto, me lleno. ¿Tienes una foto mía ahí también en la pared? Sí. Bueno, ¿y qué más películas o qué más guiones nos dejó para la eternidad? El bueno de Trump. Bueno, pues numerosos. Hablamos de Papillón, por ejemplo. Papillon. Podemos destacarle. Auténticos clásicos, ¿eh? Sí, es una película, también una obra de denuncia, siempre muy involucrada, con muy, muy reivindicativo, muy disidente, ¿no? Sí. Que muestra la persistencia por alcanzar la libertad de un condenado a cadena perpetua. Y que por un crimen que al parecer no cometió. Ajá. Y bueno, ahí tenemos a Dustin Hoffman, Steve McQueen, que son enviados al exilio con las colonias pertenecientes a la Guayana Francesa y a la Isla del Diablo. Uh-huh. Papillón, peliculón, otro peliculón. Por supuesto. La verdad es que, menos la peli india, esta que mencioné yo, que es algo rarita, nos está quedando un programa con auténticos imprescindibles del cine, Borja. Sí, porque bueno, hablamos de gente que fue muy influyente para el cine. También escribió, como decíamos antes, está aquí el vínculo con Kubrick, ¿sí?, el guión de Espartaco, que se ve en la película, en el biopic, como el mismísimo Kirk Douglas, uh-huh, va a casa de Trumbo, ¿sí?, y le contrata para guionizar la película. Y sí, de hecho... Tenía mucha mano ahí, Kirk Douglas, Sí, de hecho, bueno, Kubrick todavía era un... Tenía su éxito ya, ¿no? Porque había hecho alguna película. Sí, esta fue una película, pero... ¿Te acuerdas cuando hablamos de Kubrick, Borja? Recordarle a todo el mundo que era cuando él decidió tomar medidas drásticas a partir de Espartaco en sus producciones, por esto que estás comentando de Kirk Douglas, que era protagonista y estaba demasiado involucrado para Kubrick, ¿no? Estaba involucrado, además ponía mucha pasta y, claro, bueno... Y la verdad que luego Espartaco fue un auténtico éxito que le dio un poco más de independencia a Kubrick, ¿no? Claro, sí, al final Kubrick no tuvo una buena experiencia en lo que se refiere a lo que a él más le gusta, que es ser el manda más, pero eso le valió para sentar un precedente y decir, a partir de aquí, encima habiendo hecho money, pues entonces voy a cortar yo el bacalao, ¿no? Sí, además en el biopic se ve muy bien que le dice Kirk Douglas a Trumbo, que el director es así un poco raro, ¿no? Pero que es muy bueno. Sí, dice eso, ¿no? Sí, que es muy metódico y tal. El Stanley está un poco para allá. Un poco para allá, pero bueno. Sí. Bueno, pues nada, estoy viendo ahora mismo, Borja, como guionista, animo a todo el mundo a que busque la lista de la filmografía de Trumbo. Y tiene, pues eso, aparte de todos estos clásicos que estamos hablando, tiene también otras que quizás no hayan cogido tanta fama. Pero bueno, merece una sesión cinéfaga con todas las películas en las que este guionista tuvo la ocasión de participar, ¿eh? ¿Borja? Sí, pues la verdad que... ¿Me oyes? Sí, adelante. Que se van a pasar unos días bastante buenos ahí visionando todo el cine de Trumbo. Sí, porque, bueno, aparte, no, más, siempre tendrá su detalle, ¿no?, reivindicativo, como estás hablando, pero bueno, las películas son para todos los gustos. Yo estoy viendo aquí una de 2007, Borja, en la que pone papel él mismo, pero es imposible porque... Pues está muerto. Se llama Trumbo y la lista negra. ¿Puede ser que sea un documental en la que se cojan zonas de, tramos de su vida, grabaciones, algo así? ¿Te suena? Pues claro, y también su hijo, que también es guionista, también podría participar en ella. Estamos llegando a... Sí, de hecho lo confirmo, ¿eh? Se confirma la noticia. Se confirma la noticia. Adelante, tenemos, Borja, nuestros estudios centrales de Radio Bilbao en Radio Crash. Pues sí, que Christopher Trumbo también es guionista, y él le hace un homenaje dedicándole un documental que es Trumbo y la lista negra. Sí, otro... todo lo que estamos hablando muy muy interesante, pero este documental también me está llamando mucho la atención leyendo la sinopsis. Sí, porque sale Michael Douglas, Dustin Hoffman, sí, Donald Sutherland. Leen las misivas que dejó el gran guionista, pues leídas en boca de estos actores, ¿no? Sutherland, eso Michael es. Douglas, Liam Neeson, donde da un poco rienda suelta a esos miedos, odios y certezas que tenía el guionista. Bueno, Borja, yo creo que hemos hecho un repaso muy interesante la figura de... No sé por qué ¿por qué lo quiero llamar Donald Trumbo? porque no sé, yo creo que es el contrario, digamos. Sí, totalmente el contrario. ¿Qué haría ahora el bueno de Trump con Trumbo? Estoy imaginando ahí un duelo a muerte, en plan Street Fighter, o saber y ganar entre Trumbo y Trump con varias pruebas. Pues nada, sí. No sé si te queda algo en el tintero. Un poco recordar esa imagen mítica de Trumbo escribiendo los guiones y con su whisky, con su cigarro metido en la bañera. Pues claro. Es una imagen muy icónica de este peculiar hombre. Sí, yo soy un gran defensor de las ideas que surgen en el baño. ¿Pero bien? ¿En la ducha o dónde? ¿En el baño? No, en el baño, bien sea en... haciendo lo que sea. En el WC... O también en la bañera. Bueno, aquí Trumbo estaba bien, tenía su tablina, su puro, su tal, no estaba incómodo, ¿no? Se lo tenía bien montado el tío. Estaba a gusto. Pues nada, vamos a ver si esta vez la técnica me deja poner algún otro tema de la banda sonora de Trumbo, que no sé por qué sale aquí, pero es que no están disponibles los vídeos, Borja. Están aquí, bueno, pero no aparecen. O sea que vamos a tirar de un clásico nuestro y seguimos hablando, ya cerrando el programa, con algo de cosas que pasan por aquí, por Asturias. Eso es. The man who looks could kill you. Oh, hey, come my way. Suka, suka, na, na. Come on, it's ale, ale. With the suka, suka, mama. Hey, brother, there's another wicked girl that's burning. The sun will rise and blind your eyes. Fires keep on burning. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Pues qué mejor al gato que el de Constantino Romero para cerrar el programa de Borja. Qué mensaje tan inquietante. Tan inquietante, ¿no? Sí, es cierto. Sí. Bueno, cerrar el programa. Antes tenemos que cortar un par de cocinas que pasaron en verano. Este es el primer programa de la nueva temporada, que es ya la tercera, decíamos, ¿no, Borja? Sí, comienza nuestro tercer año de radio. Sí, va a ser un poco diferente. Estamos ahí separados, pero unidos por la tecnología. La semana que viene estoy ahí. Vas y vuelves, porque como decíamos antes, si Remain, la película asturiana, va desde el llano hasta las manos de Ken Loach, que no sé si está viviendo en el oeste o en el oriente de los United States, pues cómo no vas a ir y venir tú, estás aquí al lado, ¿no? Pues claro, eso es. In the Basque Country. El verano, Borja, el verano nos dejó una auténtica sesión cinéfaga de Puro Imposible, pero tuvimos un esguince cinéfago, yo creo, ¿eh? Sí. Sí, bueno, tenemos aquí a nuestro director favorito convaleciente, pero le mandamos de aquí un saludo. Aprovechamos para mandar un pronto, saludo, sí, ¿eh? Que nos va a tener, será de las pocas veces que escuche el programa sin correr, ¿eh? Sí, es verdad, es nos verdad. Nos va a tener que escuchar en directo y tranquilín. Con lo cual eso es un reto para nosotros. Entretener a alguien que está parado ya no es lo mismo, ¿eh? No, es diferente. Sí. Bueno, pero estamos atentos. Sí, que nos diga algo. Pero, el ciclo Pero Imposible, estupendo, genial, maravilloso. Lo pasamos como los indios, ¿eh? Sí, disfrutamos del cine como disfrutaban nuestros mayores y disfrutamos nuestros antaños. Sí, se creó un ambiente ahí de eso, de la tradición de ir al cine. En este caso, no valía dinero, pero. La típica traducción antigua de ir allí y que se hablaba allí, que la película dé un poco igual, porque al final tú estabas ahí reunido con la gente, con los conocidos, echando una charleta ahí y viendo pues lo que caía, que normalmente no era muy bueno, todo es cierto, pero prestaba. Bueno, pues el último día hubo grandes clásicos como Ténebre y Suspiria, que a mí me llegó, yo ver ahí en pantalla grande Suspiria de nuevo, pues la ves con otros ojos. Pues sí, es cierto. Pues nada, bueno, ya hablamos, tenemos dos especiales subidos al podcast sobre el Pero Imposible, un ciclo imperdible, del que nos ha contado un compañero de la radio, Gonzalo, que Chus Parrado ya tiene, la siguiente edición ya la tiene medio finiquitada ya. Sí. Con tanto cine malo, pues oye, pues aquí encantados de que haya otra y otras 100. Exactamente, falta. Sí. Y luego, queremos también dar las gracias. Bueno, el cine de verano del grupo Divertia, ahí en el Central Park del Parque Isabel la Católica, bastante bien también, Borja. Sí. Por lo que vi, no pude ir por tema laboral y vamos a. La verdad que un cartel bastante ochentero, bastante. Sí, bueno, ¿no? ahí nos arriesgaron mucho. E.T., sí, La Princesa Prometida y La Historia Interminable. Pero bueno, la gente, pues de la misma manera que cuando empezó Pero Imposible y sonaba Movie Record, pues encantada con la iniciativa y poder ver cine al aire libre y poder ver cine ahí en Magaya, que es como que es como presta también. Y por último, también acordarnos también de la Comisión de Festejos de Cima de Villa, que nos permitió poner allí Pulp Fiction también al aire libre y que nos trataron de lujo, ofreciéndonos allí palomitas, cacahuetes, chocolate con churros ya para el final de la película, o sea que muy bien, una lástima que luego por el temporal pues solo se pudieran programar un par de películas más y teníamos ahí material. Sí, bueno, quizá la verdad es una pena lo que tú dices por el tiempo, pero sí que eso, agradecerles la oportunidad que nos dieron de poder programar algo, ¿no? Y que las películas que pudimos proyectar pues que se quedan ahí en stand-by, ¿no? Para que en otro momento lo podamos hacer. Sí, es más, tenemos pendiente una reunión con la Comisión de Festejos para ver allí algún sitio donde poner cine. Ah, pues perfecto, mira. Así que nada, eso ya lo iremos contando en el programa, como iremos contando otras cosas. Vamos a dejar esto que tenía aquí de Viesques Guz, lo vamos a dejar un poco ahí, nos lo guardamos para el siguiente programa, así como un doblaje que también tenemos que hacer, una llamada pendiente que tenemos con el chico este que presentó el proyecto para revivir el Teatro Arán, ¿te acuerdas? Ya tenemos el contacto para poder llamarle un día y hablar un poco de lo que se está hablando también, porque no solo se habla en Cinefagia. Es un rumor popular, ¿no? Sí, el run está en la calle, la gente lo quiere, pero es una cosa que es difícil. Y también de el propio festival de cine, ¿no? Pues que todo apunta, ya se están posicionando las fichas para que se vaya el festival a Los Yelmo y ya se están posicionando los protagonistas. Yo ya veo a la gente haciendo maniobras, Borja. Para coger sitio, sí, ¿no? Para riendas, cargos, sillas. Para coger butaca. Sí, me gustas en Facebook. No me huele muy bien alguna cosa, pero bueno, es lo que hay. Eso es cuando te enteras que tu amigo lo dejó la novia y empiezas a darle a me gusta a la novia, ¿no? Sí. Tu amigo. Sí. Cosas raras están pasando ahí. Pero bueno, iremos informando aquí en Radio Crash de todo ello. En el 105 de la FM y a través de la web, que hoy funcionó perfectamente. Somos una radio que estamos en constante evolución y se van surgiendo mejoras. Hoy, por ejemplo, no falló internet, y esto también hay que decirlo, no solo cuando falla, ¿no? La conexión estuvo bien, pudimos hacer un programa en dos ciudades. Tenemos la suerte de estar en una radio que nos deja decir lo que nos dé la gana, y eso es súper importante a día de hoy, Borja, así que seguimos. Cinefagia sigue, estamos aquí, estamos en las redes sociales. Borja, ¿qué vas a recordar? De momento no tenemos aquí macarcismo en Radio Crash. No. Tenemos totalmente libertad, no tenemos ni caza de brujas, ni lista negra, ni nada. Hay una anarquía aquí, una anarquía tremenda. Bueno, redes sociales, facebook.com/cinefagiafm, @cinefagiafm para Twitter. Tenemos Instagram también, tenemos nuestra lista de Spotify. Nuestra página web www.cinefagiafm.wordpress.com. Y nada, me parece que no se me olvida nada, ¿no? No, y además, ¿qué pasa? ¿Que te tienes que ir de la ciudad para pronunciar bien la página de WordPress? ¿O qué pasa? Es que si me ves ahora mismo, estoy tirado en el suelo de la habitación porque no tengo enchufes por donde enchufar. ¿Sí? Y estoy aquí súper tirado, no sé. Pero ya te mandaré la foto. Vale, muy bien. ¿Nos la dejas poner en el Instagram? Sí. Haz una foto ahí con cables. Espera, que me tengo que poner pantalones. Y que se vea el logotipo. Pues nada, Borja, las 8:10. Esto ha sido Cinefagia FM, episodio número 76. Nos vemos la semana que viene hablando de más cine, por supuesto. ¿Les dejamos con Bailando con Lobos o no? Todavía no. No tengo a los compañeros. Estoy más solo aquí que la una hoy, Borja. Bueno, la semana que viene estoy contigo yo. Pero esperemos que en breves vuelva Bailando, ya lo estamos esperando ansiosos. Así que nada, os dejamos. Como la banda sonora de Trambo nos salió un poco rara, mira que no había bandas sonoras, pero fui a coger una que me pareció bien y resulta que fue la única que YouTube no me dejaba poner en condiciones. Fíjate tú. Pero bueno, os dejamos con un tema muy recurrente de los Manic Street Preachers. Si toleráis esto, vuestros hijos serán los siguientes. Que viene muy bien para lo que hemos hablado durante el programa, Borja, ¿eh? Que sí. Eso es. Bueno, vamos a escucharlo. Muy bien. Un saludo y hasta la semana que viene. Exactamente. Hablamos, Borja. Un saludo. Put from pen to paper.